alma busca su lugar, todo se vuelve soledad, dolor en mí. Hoy mi alma busca su lugar, todo se vuelve soledad, dolor en mí. Hoy mi corazón a la mitad, te llama a gritos y no estás, solo queda un silencio.